no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar?